Bueno, ahora estamos actualmente con un operativo acá en el barrio de La Boca y estamos con 4 unidades sanitarias móviles. Tenemos una unidad sanitaria móvil de atención primaria de salud, ¿sí? En la cual contamos con profesionales en materia de lo que es obstetra. Tenemos licenciadas en obstetra para lo que es mujeres en embarazo, ¿sí? Y salud sexual también. Tenemos médico generalista. El médico generalista abarca 4 ramas de la medicina, como lo son la pediatría, la clínica médica, la ginecología y la traumatología. Pero bueno, es generalista, sí, mayoritariamente está cumpliendo la función de atender a los adultos. Después tenemos pediatras, sí, para los más chiquitos, y enfermeras, en lo cual, bueno, brindamos vacunación de lo que es el calendario de vacunación obligatorio para cualquier ciudadano, ¿no? Después contamos con un equipo, además de lo que es fuera de la unidad sanitaria de primaria, tenemos también lo que es trabajadores sociales, ¿sí? Porque bueno, a lo que apunta, digamos, esta coordinación de inclusión con equidad en salud es, bueno, no apuntar directamente a la enfermedad, sino a de dónde vino esa enfermedad, ¿no? Sino a los principios, que bueno, son, como todos ya sabemos, la vivienda, ¿no? El trabajo, la inclusión social que pueda llegar a tener cierto territorio, cierta población. Dentro de lo que es enfermería, también como prestaciones hacen, digamos, lo que es la toma de presión, ¿sí? También curaciones. Y en todo lo que es la vacunación, obviamente todo gratuito. También en lo que es esta unidad de atención primaria, las medicaciones, ¿sí? En el caso que la patología necesite un tratamiento con medicación, se le otorga también al usuario de manera gratuita, ¿sí? A través del programa Remediar, que es un programa de Nación también. Después también contamos con otra unidad más de diagnóstico por imagen, que estamos haciendo lo que es una campaña de prevención en mamografía, sí, muy importante también para que sepa, digamos, lo que es la población acá del barrio. Es muy importante, digamos, el control mamográfico, sí, para poder detectar lo que es el cáncer de mama, para la prevención, ¿no?, de la enfermedad. Para las mujeres a mayores de 50 años, sí, lo estamos haciendo, y los que serían menores de adultas, digamos, pero menores de esa edad, también lo estamos haciendo a través de prescripción médica, o en el caso que precise la mamografía, lo evalúa, digamos, el profesional que tenemos en la unidad a través de la anamnesis que le hace, ¿sí? El interrogatorio que le puede llegar a hacer, si se detecta algún antecedente familiar, también se le hace, digamos, esta medida de prevención y se las envía a informar al hospital Alejandro Posadas, y luego retiran el informe por acá mismo en el barrio. Y en tal caso, bueno, como puede pasar que en la última semana se haga la mamografía y justo, bueno, las unidades, como al ser móviles, no nos vamos, digamos, del barrio en algún momento. Después, bueno, se articula obviamente con los centros de salud del barrio, sí, con el CESAC 41 estamos trabajando también, ayudando un poco, y ahí, bueno, ya se retiraría por ahí el informe, sí. También contamos en esa unidad de diagnóstico por imagen con un equipo de rayos, sí, de radiología convencional, sí, para el resto de las placas. Eso, bueno, está funcionando en apoyo, digamos, a nuestra unidad. Si el médico, por ejemplo, ahora que viene el invierno, si detecta, digamos, ya sea al generalista o a los pediatras, no sé, problemas bronquiales y demás, y necesitan, por ejemplo, una placa de tórax, pasa por el camión, se hace la placa. Y el médico, bueno, puede contar con esa imagen para, digamos, lograr un diagnóstico, para confirmar, digamos, el diagnóstico presuntivo que tenga y dar el tratamiento correspondiente. Además, bueno, para terminar esta unidad de diagnóstico por imágenes, tenemos lo que es ecografía. Sí, tenemos 2 ecógrafos también del hospital Alejandro Posadas. Ahora actualmente no está funcionando, pero ya seguramente la semana que viene, acá en el barrio, ya vamos a tener también lo que sería ecografía, porque, bueno, es parte de la unidad también. Sí, arrancó el día lunes con 3 unidades sanitarias, sí, la que te nombré ya de atención primaria, la odontología, sí, que no llegué a comentarte. También tenemos 2 consultorios odontológicos en los cuales lo que hacemos es tratamientos completos, sí, damos turnos, digamos, el primer día. Y después contamos con la 4ª unidad, que es de zoonosis, sí, que esa se encarga de lo que es la castración de animales, sí, de perros y gatos, y también atención veterinaria de los perros y de los gatos también, y vacunación, sí, de estos animales. Obviamente la problemática del barrio no se va a solucionar en 2 semanas, ¿no? Pero bueno, está bueno también la articulación con los centros de salud y evaluar después la continuidad de una próxima visita también. Funciona también un dispositivo de jugoteca en el operativo, sí, como bien te comenté, digamos, el operativo de salud no apunta directamente a la enfermedad, sino a otras cuestiones, ¿sí? A cuestiones de desarrollo del niño, sí, de cuestiones sociales y también de accesibilidad, ¿no? A los derechos de cualquier ciudadano, como puede ser el tener cosas que para uno quizás suenen simples, pero que en algunos barrios no tienen ese acceso y se lo están acercando, como es el acceso a la asignación universal o a la asignación familiar o lo que es también el programa Progresar, bueno, todas las cuestiones, digamos, que maneja ANSES, lo hacemos a través de trabajadores sociales, así que también trabajan acá en conjunto con nosotros y forman parte del equipo profesional de salud, porque obviamente también trabajan en salud, también contamos con psicólogos y el dispositivo Jugoteca, bueno, que es donde evaluamos al niño el desarrollo y bueno, uno, digamos, al ver al niño jugar o dibujar ya se ve, digamos, el grado de escolaridad o detectar ciertos casos que pueden haber inclusive en su núcleo familiar o dentro de su hogar. Esto es a través obviamente de profesionales de la salud mental, como pueden ser, como son los psicólogos.